CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que fue esta situación que se vivió durante varias horas, 13 horas concretamente, en el Senado de la República, culminando abruptamente, además, en la pasada, la medianoche de hoy, vinculado justamente, en realidad, a la medianoche, pasando las primeras horas de la jornada de hoy. En ese sentido, terminando primero con una suspensión, pero que después esa suspensión fue definitiva, y con el agregado de que se crea una comisión investigadora. Una comisión investigadora que la va a estar pidiendo Martín Jorge, que ya hemos dicho, el legislador del Partido Colorado, fue uno de los que no votó el proyecto de eutanasia junto con el expresidente Antel. Y en ese sentido, Jorge estará siendo recibido a las 10 de la mañana hoy por una preinvestigadora, que es automático esto, con el objetivo además de que esto sea en diputados, porque se sabe que en diputados la oposición tiene mayoría. Entonces, como tienen mayoría, tienen los votos como para establecer esta investigadora respecto a la compra de María Dolores. El senador Daniel Cayani, en la conferencia de prensa que se realizó en la jornada de ayer, no en el, en lo que fue el debate, sino en la conferencia de prensa, mostraba su sorpresa de que ya estuviera definida una investigadora cuando todavía no había culminado la interpelación en el Senado. Es decir, claramente de nada servía una interpelación si ya estaba definida una investigadora, una preinvestigadora que se está reuniendo hoy. Vamos a escuchar lo que decía Cayani sobre esto. La verdad que es primero no conocemos mucho el alcance porque recién se ha presentado. Entendemos que es por parte de un diputado de Vamos Uruguay. Se establecen los procedimientos correspondientes, que son 48 horas para convocar a una preinvestigadora, y después la Cámara tendrá que analizar en una sesión extraordinaria si hay oportunidad y capacidad como para poder crear una comisión investigadora. Pero la verdad que nos parece un sinsentido a priori, porque en realidad estamos discutiendo, y es una investigadora, una preinvestigadora, por los primeros 4 meses, menos, porque en realidad las autoridades de colonización asumieron después, del Instituto Nacional de Colonización. Por además, aparentemente por una compra que debería ser la de María Dolores, que ha sido una compra que ha cumplido con todos los procedimientos correspondientes, y que además no parece ser la herramienta más idónea justamente para discutir cómo el Estado uruguayo, a través del gobierno, a través del Instituto Nacional de Colonización y a través de los diferentes instrumentos que tienen, fortalecen el trabajo con los pequeños productores lecheros, el asentamiento de colonos en nuestro país, sobre todo en el interior profundo, y cómo podemos construir políticas de Estado, y vaya si esta es una necesidad bastante importante, para fortalecer la producción nacional y la producción de lechera. Eso no parece ser el talante, o por lo menos el criterio que está primando en las oposiciones, y la verdad que deja mucho que desear. El Instituto Nacional de Colonización, parte de los argumentos que se pusieron hoy en sala por parte de Sebastián da Silva es que la tierra no sería apta para desarrollar así allí tareas de tambo. ¿Por qué ustedes sí creen que la tierra está apta para eso? Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos convencidos que el tipo de suelos que tiene María Dolores son muy aptos para la lechería, son suelos 502, de una unidad muy, muy buena para producir leche. Y la parte de forraje, que es la otra parte importante del emprendimiento, son suelos muy buenos, 10.8 y 10.3, que son muy aptos para la producción agrícola. Además tenemos 10 pivots, cuenta el María Dolores, lo cual nos augura una producción muy alta de forraje para distribuir en 239 productores de la zona que tienen problema de área, problema de tamaño. Con esto sustituimos de alguna manera uno de los insumos fundamentales en cualquier empresa lechera, que es el alimento, la reserva para el invierno. Y bueno, estamos convencidos que este proceso, como el campo de recría también, que va incluido dentro del proyecto de inversión, va a dar una mano muy grande a la zona, va a aumentar la producción de leche con el incremento de mano de obra. Esto no es una inversión solo para 16 productores, estamos hablando de 239 productores que llegamos con forraje. Lo entendemos como muy importante para un sector que está con complicaciones, y especialmente la agricultura familiar dentro de la lechería está con grandes complicaciones, y es una forma de incorporar, de acelerar los procesos de incorporación de la agricultura familiar a una producción más potente, que sin duda va a fortalecer también las industrias de la zona, tanto la planta de San Ramón como la planta de Florida. Ahí tenía la presidenta de colonización hablando un poco de lo que es la idea del proyecto, pero todo estuvo esto ceñido a temas de debates, idas y vueltas. Una de las primeras discusiones se da cuando justamente el titular de INALE y el titular de colonización, pero sobre todo el de INALE, comienza a hablar de la lechería. Y ahí el senador Colorado Tabaré Viera pide la palabra, pregunta cuánto tiempo es que ya está llevando hablando esta persona, y dice que ellos no vinieron a tomar una clase de lechería, vinieron a una interpelación y quería que le contestaran las preguntas. Allí se da el primer ida y vuelta con Blanca Rodríguez, la presidenta de del Senado en la jornada de ayer, porque reitero que COSE está en México, por lo tanto no ha estado en estas sesiones, ni la de ayer ni la de antes de ayer. Y también la primera ida y vuelta entre Bianchi y la propia Blanca Rodríguez, que después terminó bastante mal el tema. Vamos a escuchar. Y para una aclaración, porque usted dijo que tenía una hora y media, sí, el señor ministro. Creo que ya pasó la hora y media. Le explico. El señor ministro le quedaron sin usar 15 minutos. Entonces le quedaron 15 minutos de la hora, de la primera hora, más la media hora que tenía. ¿Cuándo le quedó? Le quedaron 15 de la primera hora sin usar, más media hora más. Por lo tanto, quedaron 45 minutos, que lo que hicieron los funcionarios, me propusieron sumarlos, los 15 que no usó el ministro, más los 30 que le quedaban, y son los 45 que empezaron. Pero, a correr. ¿Y estos minutos que habló el presidente de INALE? Está corriendo, está dentro de los 45, le van quedando 26. Bueno, además de eso, creo que estamos totalmente fuera de tema. Bueno, lo de la lechería, yo voy a emocionar para que el ministro conteste las preguntas, o no, hasta ahora no he contestado ninguna, y que nos centremos en el tema, porque a una clase de lechería no vinimos acá, vinimos a otra cosa, que responda el ministro. La gente que está afuera del recinto que grita apoyado está totalmente desubicada en ese grito. Bueno, perdón, también. Sí. Perdón, senador Daniel Cayani, lo escucho. ¿Moción de orden? No, a ver, estamos en una interpelación convocada por el miembro interpelante Sebastián Da Silva, el senador Sebastián Da Silva. El miembro interpelante hizo una serie de apreciaciones con respecto a la interpelación y el objeto de la interpelación, y un conjunto de interpelaciones mayores, ¿verdad? Luego está respondiendo el ministro Frati con los asesores que él trajo, y le está dando la palabra a cada uno de los integrantes para responder sobre el asunto de la convocatoria y sobre lo que entendemos que es importante informar. Por tanto, no corresponde cortar el uso de la palabra, corresponde terminar, porque para eso citaron al ministro, para escuchar las cosas que nos tiene que decir, y después, en todo caso, si quieren, seguimos debatiendo, pero me parece que lo que corresponde es que escuchen, que es lo que están haciendo en todo el debate. Gracias, presidente. Por una moción de orden tiene la palabra la senadora Bianchi. Voy a pedir una moción de orden a la mesa, que se lea el motivo por el cual fue llamado el ministro a sala. Nada más, sin ningún comentario, que ninguno de nosotros podemos hacer, y con todo respeto que sabe que le tengo, la señora Presidente tampoco. Porque si usted quiere decir una opinión, es un régimen muy especial el del Uruguay, pero usted tiene que pedirle permiso al Senado y bajar. Porque el vicepresidente de la República... Yo no he dado ninguna opinión. Sí, ha dado. No he dado ninguna opinión. Elea, somos nosotros los que tenemos que decir. Ninguna opinión he dado. Somos nosotros los que tenemos... Thank you. quienes tengan algo para decir y su disconformidad con lo que está planteando los distintos integrantes lo pueden hacer cuando utilicen su tiempo. Senadora Quechichán, moción de orden. Perdónemente, señora. Ya la escucho. Que yo pedí, decía Bianchi. ¿Quiere la moción de orden que usted propone que sea votada ahora? Tiene ¿Eso es lo que está votada. Proponiendo? Ah, la lectura, perdón, la lectura. Perfecto. Pero no se altere, la estoy escuchando perfecto. Es que lea, no sé cómo pedirlo, porque yo, la verdad que estoy hasta por tirar la Constitución de la República, ni hablemos del reglamento, lo tiro a la papelera. Por favor, ¿cuál es el objeto de la convocatoria al ministro? Eso, nada más. ¿Se vota la moción? Léelo, dale. Léelo, nada más. Sarmenti me los musicaliza el tema. Léelo y lo leyó el tema. Algunas apreciaciones sobre esta discusión. Primero, que muchos dirán, no voy a decir lo que están pensando muchos sobre la discusión, pero digo, algunas precisiones sobre el hecho en sí. Yo no creo que esté fuera de lugar que se hable de la lechería, no está para mí fuera de tema, con todo respeto al senador Viera, que el titular de INALE hable de la lechería, porque se considera que esa colonia, gran parte de su actividad va a ser actividad lechera. Entonces, la idea era hablar un poco de cómo está la situación de la lechería y qué era lo que se quería buscar con la llegada de esta posibilidad de que los colonos sean productores lecheros allí en María Dolores. Segundo, tampoco creo que, como dice Bianchi, haya dado una opinión la senadora Blanca Rodríguez, que ejercía la presidencia de la Cámara en la jornada de ayer. Es verdad que para cuando das una opinión pedís permiso para bajar, bajás, te sentás en tu lugar, allí en donde te toca sentarte, dentro de lo que es el ámbito del Senado, y opinás. Esto lo han hecho muchos, la propia Argimón bajó varias veces, pero acá lo que hizo fue una corrección, que tiene que ver con un uso, que no porque sea un uso casi, diríamos, diario, puede ser aceptado. Y tal vez estuvo mal, sí, Blanca Rodríguez, en solo corregir a Bordaberry cuando dice apoyado, porque Bordaberry y Heber son muchos de gritar apoyado cuando a alguien le parece que está hablando y ellos están de acuerdo. Pero también cuando habló Cayani, y ustedes lo escucharon, otro legislador del Frente Amplio gritó muy bien. También eso está fuera de lugar. El apoyado y el muy bien. Se tendría que haber observado las dos cosas. Lo que sí es verdad también es que Blanca Rodríguez tiene que entender que cuando es un asunto, en este caso, que como el que presentó Bianchi, tiene que darse cuenta inmediatamente y haberse dado la lectura. Ella le estaba dando el pedido a Quechichán para otro asunto político. Cuando es un asunto político, una situación vinculada a un pedido vinculado a que actividad de orden, eso tiene que ser tratado inmediatamente. O se vota o se cumple. No se puede ir a otro tema. La moción de orden se tiene que atender inmediatamente. Entonces, cuando Bianchi pedía esto, tenía que leerse inmediatamente, que fue lo que ella reclamaba, porque escuchaban a Bianchi decir, ¿y la mía? Cuando le decía lo de Quechichán, ¿y la mía? Claro, y le leyeron después por parte de secretaría y siguió hablando el titular de colonización. Pero esto fue creciendo. Fue creciendo tanto que se da una discusión entre Aníbal Pereira y el senador Sebastián da Silva, que también está allí en Paso Operadores. Vamos a ir ahí en Paso Operadores. Vamos a buscar reducirlo lo más posible. Y esa discusión se da en términos de, por un lado, mostrando algunos papeles, Aníbal Pereira diciendo, estos papeles son los que se entregaban antes para hacer favores en los gobiernos blancos y colorados. Si vos tenías este papelito, iba y te colocaban o te ayudaban para hacer tal o cual cosa. Después Bianchi dijo, ¿quieren que yo hable de los gobiernos Frente Amplista y cómo la gente iba a pedir favores y ustedes se los daban? por algo yo me fui. Bueno, lo de Bianchi, lo de siempre, de que como ella fue Frente Amplista, considera que puede hablar en ese sentido y tiene garantías para hablar, y así lo manifestó nuevamente en la jornada. Pero más allá de eso, manifestó algo que lo hemos ya anunciado, lo hemos dado, de que Sebastián da Silva, el mismo interpelante, ha sido integrante de la Cámara Inmobiliaria Rural. Y yo siempre insisto, Sebastián da Silva hace ya varios años siendo suplente, cuando Mujica creó un tambo allí en Anchorena, en un remate en donde él había perdido y quien se había llevado las vacas, al parecer con una genética importante, había sido el gobierno, en este caso parece tambo la residencia de Suárez. Él en una media hora previa ya se había quejado y criticado, reitero, hace años, porque consideraba que él como privado, los privados tenían que tener potestad y para qué querían unas vacas de tanto pedigré allí en la escuela que se estaba generando allí en Anchorena para el tambo. Y esto de lo público y lo privado, y los intereses entre lo público y los privados está. Es más, en la lectura que hace Aníbal Pereira, recuerda lo que es la característica de este tipo de asociación y lo que buscan. Y él dice, es lo que ha defendido durante esta hora y media el propio da Silva, más allá de que renunció hace muy poquito a esa organización. Y ahí da Silva se enoja y es cuando le dice que él tiene el culo limpio y que los otros no, y que allí nuevamente Blanca Rodríguez lo amonesta por lenguaje. Pero él termina rematando con que en este caso Aníbal Pereira dice pelotudeces. Y además marca otra cosa que después se la aclaramos después de escuchar esto. Entonces, hay que prestigiar este ámbito y no decir cualquier golazo porque no estás de acuerdo con una compra. Y tan claramente las razones, yo sinceramente he venido escuchando gran cantidad de argumentos, pero acá hubo como 3 minutos de loa al privado que tenía tanto interés en comprar esta tierra. Interpelación. Y la novedad que surge en la interpelación es que el miembro interpelante renuncia a su condición de directivo de la Cámara Inmobiliaria. Que eso no es un dato menor. Que no es un dato menor. No, y hay que decirlo. Claramente. Pide la palabra también el senador Sebastián da Silva. A mí que me revise, me han buscado, señor presidente. Yo no tengo el culo sucio, lo tengo limpio. Que guarde las formas en el lenguaje, por favor. El culo sucio, lo tengo limpio. Todo está a la vista, señora presidenta. Todo está a la vista. Todo está a la vista. Que vengan, que siga revolviendo. Hay un exalcalde de Rocha que no ha salido de esa ciudad y así le ha ido, que se ha dedicado una y mil veces a tratar de encontrarme cosas. Pero vaya a Lascano, vaya a Cebollatí, salga de la ciudad de Rocha, Aníbal Pereira, y déjese de andar buscando pelotudeces, señor, senador. Déjese de pavadas, que acá estamos en una interpelación lo suficientemente seria como para que venga usted a decirme que yo soy presidente de la Comisión Fiscal de una Cámara que tiene 16 meses de vida, señor presidente. Así que Aníbal Pereira, diríjase a la mesa, por favor. Exalcalde de Rocha, ¿sabe lo que es usted? Un ser de luz. Como decía... Diríjase a la mesa, si no... Como decía el paisano, que lo estábamos enseñando a hablar inglés, dice, ¿qué? Lo tiró. Un ser de luz. De lúcer. Gracias. Y lúcer, en realidad, en español no existe. Es un término vinculado al inglés. Que en realidad hace referencia a un apodo que en su deformación en inglés quiere decir perdedor. Pausa y seguimos. Y como decíamos, todo eso siguió de alguna manera en el debate parlamentario, en idas y vueltas. Y ya el primer choque que ustedes habían escuchado entre Blanca Rodríguez y Graciela Bianchi se volvió a reiterar, esta vez con una consecuencia, que más allá de que Bianchi había aclarado que no quería cuestionar a la mesa, sí habló de que se sintió desprotegida. Se sintió desprotegida porque Aníbal Pereira le habló de que era un gallinero, como diciendo que ella era una gallina, y entonces se sintió atacada. Y también porque, en este caso, Michelini, que ayer estaba de senador, Rafael Michelini, había dicho que había perdido el norte. Y entonces Bianchi dijo que si Michelini está diciendo que ella perdió el norte, ella puede decir que Michelini perdió el norte, el sur, el este y el oeste porque no tiene un voto. Y que si estaba ahí era porque es un suplente. Esto generó el que ella se sintiera desprotegida o hablara de desprotección, que igual tanto Cayani como la propia Blanca Rodríguez consideraban que sí se había cuestionado la mesa. ¿Por qué se da esto? Porque los Frente Amplistas saben que en el Senado tienen mayoría. Entonces, sabían que el apoyo a la mesa estaba garantizado. Entonces, piden que se vote el apoyo a la mesa. Ahí se da una discusión también entre Botana y Blanca Rodríguez, pero la votación se da y obviamente con los votos solo del Frente Amplio se apoya la tarea de Blanca Rodríguez en la sesión. Vamos a escuchar esta discusión. Lo digo con total respeto a usted, señora Presidenta. ¿Pero qué problema tiene con el reglamento? El uso ecuánime del reglamento, porque está hace rato que estoy pidiendo que se lea otra vez lo que ya se leyó con respecto al 121, numeral E, a no atribuir en ningún caso mala intención a los miembros de la Cámara por lo que digan en la discusión. Yo estoy de acuerdo, pero cuando se hace uso para todos. Yo lo que pido es ecuanimidad en dos oportunidades y yo no me victimizo, porque si hay algo que sé es defenderme sola y no me victimizo. Fui agredida en dos oportunidades en forma SOES y aquí nadie llamó la atención por parte de la mesa. Entonces, si vamos a cuidar la forma, señora Presidenta, claro que sí. Lo hablamos en la coordinación, lo hablamos hoy de mañana. Vamos a tratar de cuidar las formas, vamos a tratar de que el clima sea lo mejor posible, pero eso es para todos, ¿no? Absolutamente. Yo debo entender que es para todos. Absolutamente. Porque además no quiero recordarle, porque supongo que yo que por su formación académica lo sabe, que cuando uno ocupa un cargo institucional, no lo hace por el partido político, por el cargo electo. Entonces, yo le voy a decir una cosa con absoluta tranquilidad de espíritu y calma. Y no estoy en el gallinero tampoco. Que también me lo dijeron. Esto yo lo voy a plantear como una cuestión política en la coordinación interpartidaria. ¿Por qué planteo? En primer lugar, porque creo que para usted que está ocupando en este momento y manejando, es en forma interina y manejando una interpelación, no es justo. Pero por primera vez, este es el tercer periodo que soy legislador, me sentí indefensa en mis derechos como legislador. Mirando al senador Michelini, o fue Michelini que dijo que yo hace años que perdí el norte, seguramente él perdió el norte, el sur, el este y el oeste porque no tiene votos, si no entra por suplencia no entra. Bueno, no se entendió así, senador Cayani. Presidenta, nosotros vamos a solicitar que se le respalden el uso de esta sesión, como ha dirigido la sesión, y por tanto vamos a solicitar que se pueda votar por parte del cuerpo el respaldo. El artículo séptimo dice, el artículo séptimo dice lo siguiente, si se estimase que se contraviene el reglamento, el presidente por sí, que en este caso vengo a ser yo, el presidente por sí o por moción de un senador lo pondrá a votación de la Cámara. Por eso lo estoy poniendo a votación. Usted no me diga que yo no puedo, porque yo puedo, lo establece el artículo séptimo del reglamento del Senado. Vamos a votar esta moción para que cada uno hable. Los 17 senadores de Frente Amplio apoyaron la postura de cómo se estaba manejando hasta ese momento la Cámara por parte de Blanca Rodríguez y de esa manera continuó en la presidencia. Si hubiera sido contraria, tenía que bajarse de la presidencia y tendrían que poner a otro presidente. Pero reitero, el Frente Amplio sabía que tenía las mayorías, y más allá de que ustedes escuchaban que la Bianchi decía que ella no quería cuestionar a la mesa, desde la mesa, Blanca Rodríguez dice que ahí se había entendido otra cosa y que sí consideraba que la había cuestionado y por eso se puso la votación. A todo esto, pasada la medianoche, se dio la última discusión. Fue la última porque se tuvo que levantar la cámara, porque además el que se levantó fue Sebastián da Silva y se dirigió hacia donde estaba Nicolás Viera hablando y lo señalaba con el dedo, y algunos temieron que de alguna forma esto terminara ya con no solamente el ámbito verbal, sino como está haciendo en este momento los movimientos pugilísticos nuestro operador Gonzalo Isasmendi, terminara tal vez en alguna situación que, por lo general, por las peleas que yo he visto, son más movimientos que golpes. Es verdad, Emiliano, que es lo que dice Emiliano. Pero digo, más allá de eso, se terminó, ahí estaba Sebastián Sabini como presidente, y lo que hizo fue suspender la sesión, pero ya después la suspendió de forma definitiva y no siguió más la interpelación. Vamos a escuchar. Esa barbaridad de que por suerte me está mirando acá a pocos metros. Es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en conexión ganadera. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito. Es el mismo senador, espero que me descuente, que me sume después los minutos, presidente. Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en conexión ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Váyase. Es un atrevido. Vamos a suspender la sesión. Y bueno, se suspendió la sesión y no, nunca más volvió. Así de fácil. Y ahora está la investigadora. Entonces, uno no sabe si va a volver, no va a volver, qué va a pasar. Lo concreto es que yo además tengo al titular de INALE, tengo a Frati, tengo al de colonización. Tengo hablando del tema de fondo, pero yo ya lo he dicho, este tipo de interpelaciones lejos están de hablar del tema de fondo. Es parte de ciertas acciones, como las que decíamos recién, que muchas veces van para propios, es decir, esto después en redes sociales, por eso quieren difusión de los medios, por eso es que hoy no se hace la interpelación a Edgardo Ortuño por el tema ambiente, porque si no le quitaba poder mediático una a la otra. Se espera hasta la semana que viene porque es parte de esto. El tema es que, claro, se avanza muy poco en los temas de fondo. Nos quedamos en lo accesorio y en la discusión y en la amague de la pelea y sacame el dedo, o con algunas palabras estridentes. Pero dentro de todos estos, de estas situaciones, hay intereses, claramente. Intereses políticos que se defienden, intereses de visiones económicas que también se defienden. Eso es absolutamente claro. Y ayer quedó nuevamente en ese marco. En ese marco y en ese ámbito. Es más para la hinchada que en realidad una situación en la cual, de alguna forma, se puede arrojar luz sobre el tema. Hacemos la pausa. Vamos a escuchar ahora a Daniel Cayane, pero de otro tema. Tiene que ver con la situación que se da en el conflicto de la pesca, los reclamos que se hicieron en el acto de PIT-CNT al gobierno de Frente Amplio. Cayane hizo un análisis respecto a esos reclamos, expresando que son lógicos que aparezcan porque siempre se espera más de un gobierno de izquierda que de un gobierno de derecha. y que se generan expectativas y que obviamente se piden en esas expectativas cosas que en algún caso se podrán cumplir y en otros casos no se van a poder cumplir. Sobre el conflicto de la pesca, una de las cosas que se le consultó fue por la determinación de PICNT en ese mismo acto de plantearle al gobierno la necesidad de sacarle los permisos de pesca a las cámaras empresariales. Daniel Cayani manifestó que no veía el objeto positivo en hacer eso. Es más, dijo que sería como echarle más combustible al fuego. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani. Cuando, entre otras cosas, reitero, hablaba del conflicto y hablaba de por qué él considera que no es viable la idea de PITCNT de sacarle los permisos de pesca a la patronal que está en conflicto con el SUDMA. Lo escuchamos. No, está bien, es natural. Por suerte existe en Uruguay la posibilidad de expresarse libremente. La Central de Trabajadores tiene una función que es, en todo caso, reclamar por mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Sin duda hay parte de los compromisos que el Frente Amplio asumió en la campaña electoral que lo va a cumplir. Estamos terminando de llenar el presupuesto quinquenal y ahí va a haber sin duda parte de esas respuestas. Y está bien, a un gobierno de izquierda generalmente se le reclama mucho más que a un gobierno de derecha. Eso quiere decir que se tiene mucho más expectativas sobre el cumplimiento de las propuestas. Bienvenido sea. Y bueno, creo que también en el marco del diálogo, el respeto, la visión de intereses, que sin duda a veces no son lo mismo, porque el Frente Amplio gobierna para toda la ciudadanía, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, que son la gran parte del Uruguay, porque el Uruguay básicamente se compone de trabajadores, pequeños empresarios, productores, pero sin duda no solamente gobierna para los intereses de la clase trabajadora. Y bueno, creo que sin duda es muy, muy legítimo y es loable. La patronal se retiró de las negociaciones en el conflicto de la pesca y ayer el PICNT justamente reclamó la quita de los permisos de pesca. ¿Eso puede ser una solución? ¿Cómo analizan este conflicto desde el Frente Amplio? No, yo creo que no hay que echarle más nafta al fuego, ¿no? Ni un lado y el otro. Creo que lo que hay que tratar de ver es este tema con perspectiva. Los conflictos no se terminan en un día para el otro. Ojalá que no existieran estos conflictos. Pero bueno, creo que en realidad las medidas que terminan escalando problemáticas, más bien más que solucionar, las problematizan y creo que tampoco es bueno. La construcción de Casupá se perjudica a unos cuantos productores. ¿Qué de ustedes se les puede contestar a esto? Y que están mezclando Serrín con Parrallado, ¿no? En realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, en realidad se beneficia casi a 250 productores. Y en el otro sentido, se va a beneficiar con Casupá a más del 60% de la población del Uruguay que va a contar con una fuente de agua potable fiable para justamente cuando hay déficit hídrico. Seguramente las personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad se va a considerar por parte del Estado para poder solucionarlo como corresponde, como hemos hecho siempre, pero sin duda son muchos menos productores que los que se podían ver por lo menos problematizados con el proyecto Arasatí en San José. Por tanto, creo que quienes se preocupan hoy por los productores en Casupá se preocuparon muy poco por los productores en San José y son tan uruguayos como unos como los otros, ¿no? Bueno, ahí tenía lo que decía Daniel Cayani sobre estos otros temas. Bueno, culminamos hoy un poco con este circo a una sola pista, porque era el Senado de la República solamente, donde los artistas cobran muy bien, ¿no? $10,000 por mes cobran cada uno de esos artistas que estuvieron hoy en este circo a una sola pista. Nos vamos. Gonzalo Izamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.